Explícale que yo no la quiero. Explícale que le soy sincero y que encontré a un amor verdadero, porque se ha jugado con mis sentimientos y me ha hecho sufrir. Ya no la quiero.